De la bienvenida a nuestro amigo Fernando Cisneros. Buenos días, ¿cómo estás, Fernando? Muchas gracias, Esperanza. Buenos días, audiencia. Rocío, buenos días. Sol, es nuestra compañera productora. Buenos días, muy bien. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que nos visitas nuevamente. Ahora ya no como todo el ciclo ese que estuviste con nosotros, que fue muy provechoso, creo, para la comunidad, hablándonos desde Comuneros de Amecameca, como presidente que fuiste de este gobierno agrario, porque son gobiernos agrarios, ¿verdad? Sí, que tienen toda una complejidad, pero bueno, desde el mes de noviembre creo que hubo cambio. El 31 de octubre. El 31 de octubre. Prácticamente fue el primer día que estuvimos ya sin la responsabilidad de poder conducir a un núcleo agrario. Las elecciones fueron el 30 de octubre, así que pues el día 31 ya queda uno en la libertad para poder llegar a hacer otras actividades. Como comunero, pues sigo insistiendo mucho en la parte de la silvicultura. Cuando uno llega y se da cuenta de las cosas, creo que sería un absurdo el que llegue uno un periodo y después lo deje uno. Entonces sigo muy comprometido con la parte silvícola, con la parte de bosques. Sí, sigue siendo comunero. Desarrollando actividades como comunero y como representante de algunas otras instituciones que afortunadamente nos han abierto el espacio y nos han dado oportunidad a los silvicultores, a los ejidatarios, a los comuneros de tener voz, de tener voto en algunas de estas instituciones, en algunas comisiones, como es la Comisión de Cuenca. ¿Qué está haciendo la Comisión de Cuenca? El primero tuvo que haberse estructurado, hacer integrar la comisión a través de todos los sectores que nos vemos involucrados con la parte del manejo de agua. Ya la Comisión de Cuenca del Río Meca y la compañía quedó constituida, tiene sus oficinas aquí en Ayapango. Desde ahí está operando. En estos días está ya por integrarse lo que es la gerencia operativa para empezar ya los trabajos que le dan la vida a esta comisión. ¿Es una instancia de sociedad civil? ¿Es una instancia pública? ¿Cuál es el más o menos bajo qué forma jurídica está pues haciendo sus programas y moviéndose? ¿Cuál es, Fernando, si nos pudieras pues aclarar una? La comisión está integrada por todos los sectores que estamos manejando el agua, que somos usuarios, somos consumidores, se oye muy, muy, muy difícil la aceptación luego a la palabra de productores de agua, ¿no? En alguna ocasión ya manifestábamos la parte de producción de agua, pues es como la producción de cualquier otro bien de recurso natural, pudiera ser el petróleo, ¿no? Que no es una producción de petróleo, sino es la extracción, es el beneficio. En la parte de agua también, ¿no? Entonces están en los sectores de usuarios de domésticos, los agrícolas, el industrial, las universidades. Las mujeres en especial tienen por ahí una comisión, también un sector, que yo a veces veo que no es cuestión de sexos, sino es cuestión de compromisos, es cuestión de responsabilidad en la participación. Yo creo que el hombre y la mujer tienen esa igualdad que nos da la ley, que nos da las partes incluso religiosas, también nos hablan de igualdad, ¿no? Pero quisiera que en algún momento como que nos separamos un poquito. Sin embargo, yo como personas tenemos la responsabilidad de conducirnos y de llevar a mejores estados a nuestra sociedad, a nuestra gente. Y en esta parte que decíamos de agua, también está el sector gobierno en sus tres niveles, está el gobierno federal con sus diversas secretarías, el gobierno estatal y el gobierno municipal. O sea, los municipios también son parte de esta comisión, y los municipios son aquellos que involucran por donde baja el agua, por donde está toda la comisión de todo lo que es la cuenca de esta microcuenca del río Meca y la compañía, que pues es Meca, Tlalmanalco, Ayapango, Temamatla, Cocotitlán, Chalco, tres delegaciones que incluyen Xochimilco, Tláhuac, y se me está escapando la otra. Iztapalapa, ¿no? Pareciera que es Iztapalapa, sin embargo se me está escapando la Xochimilco, otra. Valle de Chalco. Uh-huh. Valle de Chalco, entonces. Mixquic, ¿verdad? Gracias, sí. Uh-huh. Entonces, son quienes integramos la comisión y uh-huh. con esta visión amplia uh-huh. en donde todos los sectores, todos los usuarios, ¿verdad? Estemos participando y damos nuestra opinión, porque el agua, pues, la usamos, la consumimos, la ensuciamos todos. Yo creo que esta responsabilidad de tener que participar en toda la diversidad, en la toma de compromisos, de hacer mejor las cosas, pues nos corresponde a todos. Uh-huh. Eso andas haciendo entonces. En eso andamos haciendo, esto es para la parte de... desde chiquito. Esta es la parte de agua. Ajá. Amén, que bueno, pues está por otro lado la parte, como que hay una división a veces en cuanto a las actividades que tenemos que hacer, uh-huh. pero no en cuanto a la responsabilidad que contraemos, ya que bueno, el agua, por ejemplo, tiene una diversidad de aplicaciones y consecuentemente, como todas las actividades, tiene su corresponsabilidad en las demás acciones uh-huh. del hombre, ¿no? Claro, es fundamental, es así una de las partes... Como que todo es un eslabón, sí. Como que uh-huh. todo es parte de algo, ¿no? Entonces uh-huh. el agua se trata por separado, pero no, pero para su manejo, para uh-huh. que es la parte que no hemos entrado uh-huh. realmente a manejar el agua adecuadamente. Cuando vemos estos ciclos de que nos hace falta el agua, ¿verdad? Pareciera mentira, pero nos hace llorar. Pero también nos hace llorar el agua cuando nos llega en abundancia y no hemos sido capaces de poder controlarla, de poder administrarla. Uh-huh. Vamos a un corte, regresamos. Mi palabra, tu palabra. Nuestras palabras son palabras radiantes. Somos una radio con oídos. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. 12 horas de pura fiesta y resistencia. Este sábado 13 de marzo, Festival de las Resistencias, Maldita Vecindad, Aterciopelados, Panteón Rococó, El Gran Silencio y 9 bandas más en el Festival de las Resistencias. En solidaridad con los proyectos sociales de 9 resistencias en defensa del agua, la tierra, la libertad, el trabajo, la palabra, la dignidad y reconstitución de los pueblos indios y una vida digna. Festival de las Resistencias. Sábado 13 de marzo, Festival de las Resistencias. En el Deportivo Villacuapa del Sindicato Mexicano de Electricistas, Calzada del Hueso 381. La Voladora Radio transmitirá el evento desde las 11:30 de la mañana por el 97.3 del FM. Para más información entra a www.espora.org/JRA. Mi palabra, tu palabra. Nuestras palabras son palabras radiantes. Bueno, seguimos aquí platicando con Fernando Cisneros sobre pues estas experiencias nuevas que está tomando con la experiencia que tuvo en como primero como comuneros, hijo de comuneros, de un señor pues comunero también, que fue un extraordinario ciudadano de Amecameca, y pues con esta tradición de familia y luego con su paso también por diferentes instituciones de educación superior, viajes que que su misma profesión le hizo tener en diferentes lugares de México y de América, y después con su trabajo al frente de bienes comunales, pues Fernando Cisneros tiene un cúmulo de experiencias que ahora también creo que es una de las cuestiones que aprendiste de tu papá, cómo poner al servicio de la comunidad, los conocimientos y la experiencia. Indudablemente que uno a veces hereda, desde luego, aquellas cosas que los padres nos legan, así como hemos recibido el legado y cúmulo de experiencias, de conocimiento de nuestros antepasados. Y la comunidad, como lo hemos manifestado, es una herencia de aquellas civilizaciones prehispánicas. De aquellas civilizaciones que se asentaron aquí y que a mí me sorprende, de veras no dejo de manifestarlo en diferentes reuniones que tenemos, como en la organización, el trabajo, les da la capacidad para convertirse en imperios, rebasar sus límites en 200, 300 años. Algo que a mí me parece inconcebible es que nosotros, después de toda esa experiencia vivida como país, con la conquista y a la distancia que llevamos el día de hoy, no hayamos superado ese problema que se tuvo, ese enfrentamiento, y nos saquemos las virtudes de ambas culturas. Uh-huh. Indudablemente que a pesar de que nos sentimos heridos, nos sentimos dolidos por la imposición de nuevas formas de vida, otras cosas, otra manera de vivir, creo que tendríamos que aprovechar el cúmulo de experiencias positivas de ambas culturas, porque al fin y al cabo somos eso. Que más no nos queda otra. No nos queda otra. ya lo somos. Ya lo somos. Pero pareciera que aún no lo aceptamos, ¿no? Uh-huh. Esa es la parte más difícil. Uh-huh. Y que esa fusión que tenemos, pareciera que siempre estamos imbuidos con la parte negativa, ¿no? Uh-huh. De ambas. De ambas, exactamente. Sí. Esa es la parte trágica de nuestro país, de nuestro continente, es que nos quedamos en esa posición de absorber la parte negativa, pero no la parte positiva. A mí, cuando me dicen que pues los indios, la parte ladina, ¿verdad?, nos hace, yo pienso que tenemos algo más que esa parte, y indudablemente que los vestigios y los conocimientos legados nos dan la manifestación de que fueron gentes comprometidas, organizadas, que se involucraron en una forma de trabajo integral, en donde de alguna manera el trabajo individual lo convertían en comunitario y les daba la oportunidad de rebasar fronteras, de rebasar distancias. Y cuando uno nos toca viajar a Sudamérica, a Centroamérica, con mucha sorpresa vemos que la manifestación de nuestra forma de vida prehispánica ahí se hace presente. Y cómo es posible que después, con esa capacidad, con esa visión que tuvieron nuestra gente prehispánica, nos hayamos involucrado, nos hayamos metido como en una camisa de fuerza, ¿verdad?, en donde no nos permitió desarrollarnos, en donde nos quejábamos de todo, o nos hemos estado quejando de todo, pero no vemos la capacidad que tenemos de poder ir mucho más allá, de romper esas limitaciones que tenemos, organizarnos, convocar a los demás de manera integrada. Tenemos que superar los problemas que nos presenta la naturaleza. Indudablemente que el mundo no es un mundo cómodo, no es un mundo de seguridad. Lo vemos cuando el mundo se manifiesta como un ser vivo. Y bueno, nos manda el agua, nos manda los temblores, nos manda los incendios, nos manda muchas cosas. Que eso es grave ahorita, ¿verdad? Es grave, pero de alguna manera yo creo que organizándonos tendríamos la oportunidad de superar con mucho estas partes negativas. Porque yo creo que por alguna razón, como especie, seguimos en la tierra, nos seguimos reproduciendo, pero nos hace falta organizarnos nada más y trabajar en forma integral. Colectiva. En forma colectiva. Yo creo que es la mejor forma de superar todos nuestros rezagos, todas nuestras limitaciones, cuando sabemos que el trabajo que cada uno de nosotros haga, conlleva de alguna manera el enlace hacia otras actividades, uh-huh. Hacia otras fronteras, y el que nos involucremos en trabajar en alguna actividad no nos limita en la otra, porque además hay corresponsabilidad, hay una conexión entre ellas. Hablábamos hace rato del agua. El agua, si la manejamos adecuadamente, yo creo que volvemos a recuperar esa belleza de nuestros volcanes, que hace rato manifestabas la convocatoria de que en esta etapa de libertad de la mujer, porque yo pienso que es una etapa de libertad y de involucramiento, de corresponsabilidad con el mundo, con la sociedad, lleven a la gente, la inviten a participar en experiencias agradables, de recorrer las bellezas de un país, de una región, que singulares. Y que en esta parte, ojalá y ella también, ese compromiso, esa responsabilidad al respeto de la naturaleza, al cuidado, porque pues hace 15 días aproximadamente tuvimos nuestro primer incendio. Fuerte. Nos manifiestan que, yo no lo he podido comprobar, pero nos manifiestan que una familia de turistas se perdió, y para poder ubicarlos prendió fuego con un grave riesgo, si así fuera. No lo puedo comprobar, no sé si esa situación se haya dado. Yo también escuché esa de esa la pérdida versión. Lo que no sabía es que ellos habían prendido el fuego incluso para llamar la atención, arriesgando su seguridad, porque los envuelve la el fuego, la fuego. Y bueno, entonces aquí es la parte en donde le hacemos un llamado también a las personas que nos visitan como turistas. Nos visitan por los fines de semana, vienen a los proyectos de ecoturismo de la región, vienen a escalar también la belleza de nuestras montañas, que haya una responsabilidad en el manejo del fuego, porque aquí fueron, pues yo creo que mucho más de 100 hectáreas las que se quemaron. Y los esfuerzos que de alguna manera llevan hacen a cabo todos ustedes, llevan a cabo ejidos, llevan a cabo comunidades de la reforestación, instituciones, del cuidado, que sí. El compromiso que tiene diferentes instituciones, empresas como es Bimbo, como es ya estoy abusando y estoy haciendo la propaganda, pero es Coca-Cola, que de alguna manera hizo muchas tinas ciegas, mucha reforestación, Pronatura, una organización no gubernamental. Entonces a veces la sociedad no tiene conocimiento, y los turistas que nos visitan no tienen conocimiento de las dimensiones y de la gente que está haciendo trabajos de cuidado del bosque, de conservación, de restauración, y que por un descuido, por una irresponsabilidad, por una falta de manejo de las uh-huh. cosas, se hayan incendiado pues más de 150 hectáreas, supongo yo, uh-huh. Causando una grave pérdida en esa reforestación, que hablaríamos de cerca de 200,000 árboles, uh-huh. Amén de que es un área natural protegida, que es un hábitat de la fauna, que estamos en recuperación de la fauna, sí. Alguna parte de estos animales que sabemos que se están 200,000 perdiendo. 200,000 árboles son más o menos los que tienen calculados que se afectaron con este incendio. Son 1,100 árboles por cada hectárea. Fue la cañada de Alcalican, ¿verdad? Fue la cañada de Alcalican, fue la joya en donde en esta parte donde llega el turismo para ascender a Ixtla. Una parte del Ixtlacíhuatl, ahora sí que le quemaron los pies a Ixtla, no se los quemaron ahora. A Cuauhtémoc. Alguien decía, no se los quemaron a Cortés, ¿no? Estaba muy cerca de paso de Cortés, uh-huh. Por eso decían que a lo mejor sería Cortés en lugar de Cuauhtémoc, pero fue el Ixtla. Entonces, esta parte que es muy grave, uh-huh. porque no se miden las consecuencias ni las dimensiones de un acto, uh-huh. a veces pues hasta irresponsable, uh-huh. y la pérdida de los recursos, porque reponer otra vez esa planta pues uh-huh. nos llevaría, por lo menos en términos muy muy simples, este año se tendría que recolectar la semilla, uh-huh. el próximo año estaríamos produciéndola, uh-huh. porque la planta es entre, sobre todo este tipo de planta que es muy especial, es el pino de altura, se llama Harbengi, así es. Es un pino que cada 7 años da semilla, no entre 5 y 7 años, entonces no es un pino que cada año da semilla. La planta, para alcanzar su tamaño en el que uh-huh. es posible reforestar, son 2 años. Ya vamos 7 años, 9 años. 9 años. 7 y 2, 9.

Tu palabra. Nuestras palabras son palabras radiantes. Bueno, pues siempre que se queda uno en la mesa y que están ustedes escuchando, en esta ocasión a Manu Chao, es al a nuestro al grupo invitado de esta mañana, no lo habíamos anunciado, pero bueno, le hablamos a Manu Chao y me dijo, sí, está bien. pueden pasar. clandestino, desaparecido. Y Luna y Sol, creo que son las canciones que ustedes han escuchado. Pero seguimos, bueno, mientras ustedes escuchaban estas canciones, esta creación de Manu Chao en este disco clandestino, aquí con Fernando, con quienes estamos en esta cabina, pues platicamos sobre un tema que nos rebasa en este tiempo, en una hora, que Fernando, te hacemos la invitación públicamente para que realmente podamos darle seguimiento a esta reflexión, a este compromiso, que bueno, hay gente a veces que son militantes de la conservación, pero ¿qué pasa con la gente que luego anda ahí por la calle y que agarra su botellita de plástico, la tira así toda pachoncita y luego esa botella va en las aguas y se va al río La Compañía y se va bueno, y que las consecuencias son así en ese círculo vicioso, pues hasta inundaciones, que mucho tiene que ver con nuestra forma bastante negativa de comportamiento como seres humanos en nuestra relación con el medio ambiente. Sí, yo creo que lamentablemente hay una falta de compromiso, yo insisto mucho, entre yo creo que en forma individual cada uno de nosotros no aceptamos la responsabilidad que tenemos de vivir en sociedad, en comunidad, localmente, en una región. Y pensamos que el que tiremos un papelito, una botella, una pequeña basura, pareciera que no tiene ningún sentido. Sin embargo, por los millones de gentes que somos, cuando todo esto se junta, se vuelve un problema muy, muy grave. Y lamentablemente, la otra parte que, pues, da lo mismo, ¿no? La falta de responsabilidad de cada ciudadano, la falta de educación, el saber cuánto afecta a cada una de mis cosas que yo hago o cuánto beneficiaría si las hago en sentido contrario, ¿no? Que no me cuesta mucho trabajo. No me cuesta mucho trabajo, pero el problema es que yo creo que es costumbre, ¿no? Es costumbre y es falta de conciencia, conocimiento. Y si es, dicen que los pueblos tenemos los gobiernos que merecemos, pues consecuentemente cada uno de nosotros llegamos a veces a ser representantes de un sector. Y cuando estas personas con esa falta de conciencia, con esa falta de conocimiento llegan a ser nuestros representantes en el y se vuelven gobierno y llevan involucrado esta misma forma de ser, porque no se claro, le quitan. No se le quitan. No, el día que toma uno posesión se cambia uno la camiseta o se cambia uno la conciencia, el cerebro, ¿verdad? Que es donde reacciona. Voy a llegar porque voy a mandar. Esa es la parte negativa, ¿no? O sea, ahora sí ya puedo mandar, ¿no? Ahora sí me, pareciera que quienes llegamos a veces a ser parte de una, somos representantes de un sector, parecía que estamos esperando las caravanas de los demás, la sumisión. Con pena yo veo cómo mucha gente nos trata como hasta con reverencia, ¿no? Y no entendemos nosotros, quienes de alguna manera llegamos a ser representantes, que somos un medio de poder facilitar una forma de vida mejor y que deberíamos de involucrarnos en esa parte y no abusar de los recursos que tenemos a nuestra disposición, naturales, económicos, y tratar de buscar la mejor forma de que estos nos den el beneficio, ¿no? Con pena vemos cómo, por ejemplo, hace rato estábamos hablando de estas empresas, Coca-Cola, Bimbo, Televisa, ProNatura, varios actores que de alguna manera en esa responsabilidad hacia la sociedad y ver que nuestra tierra está cambiando, que nuestro entorno está cambiando y que nos trae problemas que integralmente debemos de manejar. Uh-huh. Ojalá y también cada uno de nosotros nos demos cuenta en ese sentido y pongamos uh-huh. nuestro granito de arena para hacer mejor nuestro entorno, mejor nuestro bosque. En esta parte de agua es una pena que esa parte de gobierno no entienda que los ríos no son para ensuciarse, uh-huh. que no es ahí donde deben de ir los drenajes y que debemos de aprovechar mejor el agua de lluvia, uh-huh. que la verdad yo siento, y salvo que haya, además no soy un experto, pero si algún experto me dice que estoy equivocado, pues se lo voy a hacer que me destruya la ignorancia, uh-huh. porque yo creo que la única agua que el mundo recibe es de lluvia. Uh-huh. Creo que no la veo de por otro lado. Cuando llega el agua, ¿de dónde viene? Uh-huh. Pues bueno, por el ciclo que pasa y todo, uh-huh. al final el agua de donde empieza realmente a llegar y se hace presente es el agua de lluvia, el uh-huh. agua de el agua de la de que cae del cielo. Que cae del cielo. Que es lo que uno, lo único que emana del cielo. El agua no las manda Dios, pero no me la lleva a mi casa, ¿verdad? Sí. Entonces, esa parte de que tenemos de alguna manera que pagar también los ciudadanos, los sectores, y quienes más ensuciemos agua, mayor cantidad de recursos debemos de tener para poder recuperarla, para poder restaurarla, uh-huh. para poder corregirla. Ahora sabemos que, y estamos ciertos de que hay formas, de que hay procesos que nos dan un agua mejor, que por mucho que la ensuciemos, porque nos sirve para producir, uh-huh. no podemos detenernos en el desarrollo que llevamos, pero debemos de pensar que tenemos una responsabilidad al utilizar uh-huh. ese bien y poder mejorar las condiciones, porque al final del día, si no lo hago, me va a llegar el agua que tomo, uh-huh. me va a llegar contaminada, claro. me va a llegar con problemas de salud, con problemas de vida. Y además el agua, Fernando, ¿tú te acuerdas? Yo, durante toda mi niñez y durante toda mi edad adulta también, durante muchos años consumí agua de la llave. Abría la llave, ponía el vaso, nos pasó a todos y tomábamos el agua y nos las tomábamos. No había, y ahora no queremos pagar el agua. Nos oponemos. Dicen, no, si yo pagara una cuota más de agua, se construirían cajas almacenadoras y tratamiento de potabilización para tener agua más pura. Y entonces tendría que dejar de comprar el agua embotellada, que un así es. Botecito así me sale, si compro 10 botecitos, lo que pago de agua en todo el año. Bueno, Esperanza, yo creo que qué bueno que nos hablas de cómo empezaste a usar y a consumir el agua, porque nos habla de tu edad, que eres joven, yo a lo mejor tengo un poco más de años que tú. Entonces yo te diré, yo el agua la tomaba del río. Yo el agua me hincaba y me tiraba de panza, así literalmente, ¿verdad? A tomar el agua directamente del suelo. Uh-huh. Y yo creo que no poca gente de esta ciudad, yo me acuerdo en mi niñez, las señoras como iban a lavar a los ríos uh-huh. y tenían sus piedras, y los niños nos íbamos a correr ahí en el agua, a disfrutarla, de la arena, de las piedras, de los animalitos que nos traía el agua, porque es vida, y ahí veíamos la vida, cómo se manifiesta dentro del agua, pues muchos animalitos que ahí habían, unos negritos, creo que unos rojitos, las ranas. Las ranas que ya no oímos. Entonces, ya no oímos. Esta parte de ese equilibrio no entendemos de nuestra vida cómo es, y no entendemos incluso nosotros. A mí me llega una reflexión después de la vida y me asusta. ¿Cómo los seres humanos nos pensamos dueños de la tierra? Sin saber que solamente somos parte de ellos, somos parte de estos recursos naturales, estos recursos que nos permiten vivir. Y deberíamos de ser dueños para cuidar, no para destruir, uh-huh. para conservar, para restaurar. Nadie destruimos nuestros patrimonios, nadie, que consideramos personales, o sea, ¿no? La casa la pintamos y la tratamos de poner, ¿por qué la tierra y por qué nuestro entorno no lo cuidamos si somos dueños? Es algo tan difícil de entender, que yo el otro día en una reunión leía algo que a veces no se puede comentar al aire, pero que lo voy a comentar porque para mí que me quedó como una reflexión muy profunda. Dice que si el agua es vida, ¿por qué la cagamos? y la verdad es cierta, sí, ¿no? En ese sentido literal, no la cuidamos. No. Tenemos que desarrollar sistemas, alguna vez comentábamos en esta parte de modas, cómo usamos el agua, y hace rato veíamos cómo tú tomabas el agua, cómo yo la tomé, cómo tanta gente la usó en el río, en su cauce. Esta ciudad ahora está llena de tubos, de drenajes, de plástico, de acero, de cemento, y cómo en esta agua, en caños, transitó el agua. Ese era su sistema hidráulico. Y ahí la gente y los animales tomábamos el agua en esos caños, ¿no? Y el agua entraba a las huertas. El agua era respetada y no se ensuciaba, a pesar de que ahí estábamos presentes y tratábamos de cuidarla de una manera que hoy no lo hacemos. No es posible que en algún día por estas calles de Amecameca el agua transitaba de manera limpia por esos caños y hoy transite de manera totalmente sucia, que no podemos acercarnos al río, no podemos. Yo quisiera volver a ver esos niños descalzos jugando en un río, en el río aquí de Ameca, en el río de la ciudad, los tres ríos que atraviesan nuestra ciudad. Ya no es posible. Está, no, pues va uno está a los contaminado. Ríos y están llenos de basura. Entonces, las bolsas de basura ahí tiradas. Así es. Esta parte que me espanta cuando, por ejemplo, esa parte de planeación del gobierno no existe. Y estamos viendo los cambios, estamos viendo las consecuencias. Y de manera así, tan fácil, decimos, le quitamos 1,000,000,000 de pesos al presupuesto para conservación, para restauración de los bosques. Y dada esa limitación de presupuesto, nos dicen en este año que la silvicultura no va a tener gran apoyo en lo que es la restauración, en lo que es la conservación, y va a tener un gran impulso en los proyectos productivos. Está bien, los proyectos productivos son importantes para el desarrollo, pero no olvidemos, la silvicultura es la base. Pero no olvidemos que la restauración y la conservación de los bosques es debe de ser el negocio más grande, claro, en el que tenemos que organizarnos, claro, en el que tenemos que tener una visión de cómo la conservación, cómo la restauración de nuestros bosques la hacemos en ciclos que nos permitan tener ingresos. En otros países, por ejemplo, te voy a decir, a nivel mundial, ese es el sentido, la conservación y la restauración está en primer orden. Porque es la base. Porque es la base, porque hay un programa de pago de servicios ambientales, que hablamos de agua, que hablamos de captura de carbono, y que además a esos bosques los permitan talar en 15 o 20 años, aún con estos programas. Pero es un proceso, ¿no? Desde hace rato veíamos la producción de la semilla y nos detuvimos en un corte, ya no terminamos aquello, para esta parte de la restauración, ¿no? Que entendamos los demás sectores de la sociedad que tenemos que hacerlo de manera ordenada, de manera organizada. Yo no quiero poner limitaciones, auditorías de todo tipo, auditorías ecológicas, auditorías financieras, auditorías sociales, que permitan la presencia de la gente, que vean los trabajos que los silvicultores llevamos a cabo. En forma conjunta con los gobiernos, en forma conjunta con otros sectores de la sociedad que están participando en esa corresponsabilidad que tenemos. Me espanta cuando seguimos hablando de apoyos, porque me dicen, aquí tienes 20 pesos para hacer lo que debo de hacer con 100 pesos. Y yo no puedo mandar a la gente a trabajar como representante. Me daba gusto ver a más de 200 gentes semana a semana, más de 250 gentes semana a semana, cobrando en los bienes comunales de Amecameca, beneficiando el bosque, porque esto le permitía tener el pan en la boca a un niño, a una gente, a una familia, a una gente de tercera edad. Y con gusto, con satisfacción, yo siento que se dejaron las bases para ver que es posible que del bosque hagamos un medio de vida. Y además el haber involucrado a 250 personas de diferentes sectores en estos trabajos, amén de que en la parte de cultivo tenía cerca de 500 personas adicionalmente también trabajando en la parte del cultivo, en la parte de lo que era el corte, pero estaba cultivando porque había sembrado, porque había cuidado, y esta parte tenemos que hacerla integral y tenemos que pensar de qué manera lo hacemos ordenadamente. Yo no me quiero, insisto mucho, limitar a que es mío y yo hago lo que quiera en ello. No, uh-huh. Esto es mío, pero tengo una responsabilidad también para los demás sectores porque todos somos beneficiarios de los recursos naturales. Uh-huh. No hay limitación. Ahí me espantaba cuando mis compañeros que me ayudaron en las diversas actividades de trabajo, la parte del combate de incendios, me decía, veíamos que Tlalmanalco se estaba incendiando y me decía, no, es que allá no voy porque es Tlalmanalco, ¿no? Ahí se está incendiando, pero es de Santiago Cuautenco. Y yo le decía, no, compañeros, el bosque no tiene límites, el bosque no tiene linderos, no tiene, el árbol no tiene propietario, el oxígeno que yo respiro, no sé de qué árbol sea. El fuego no tiene frontera. El fuego no tiene frontera. No, y digo, este es el beneficio, ¿no? El aire que yo respiro, no sé de qué árbol sea. Sí. Entonces, ¿cómo voy a poner una limitación a decir, no vayas a apagar el fuego del vecino, porque ese no me corresponde? Uh-huh. Si yo no cuido la casa de al lado, estoy de alguna manera poniendo en riesgo también mi seguridad, uh-huh, y mi vida. Y si yo el bosque del vecino no lo cuido, no cuidaré el mío propio, porque cuando se destruye el de él, enseguida se va a destruir el mío. Con pena yo veo cómo las imágenes satelitales nos permiten confirmar lo que nosotros vemos día a día, y vamos y visitamos algunos lugares y con sorpresa decimos, aquí había lo que ya no hay, ¿no? Entonces por eso es esta corresponsabilidad, y con satisfacción vi cómo mis compañeros entendieron ese proceso de ir a combatir el fuego, no importa dónde, y hasta San Nicolás de los Ranchos, a Santiago Salicintla, allende de las fronteras, allende de los municipios, allende de los estados, ¿no? Van y se involucran en esa corresponsabilidad y van a apagar los fuegos. Desde luego que tiene uno por el otro lado el gusto, la satisfacción de que llega uno a diferentes foros, hay autoridades pendientes y le dicen a uno gracias, porque estás ahí presente combatiendo, uh-huh, un fuego fuera de tus linderos, de tu uh-huh, propiedad, ¿no? Esta es la parte que de veras da satisfacción, y no por mí, porque yo no lo hice. Uh-huh. Fernando, estamos casi ya a punto de terminar nuestro espacio, pero tú nos comentabas que va a haber alguna plática, algún curso, algo nos decías que pronto vamos a tener aquí en la Casa de Cultura alguna plática con ustedes para invitar a la gente, a todos los que estén interesados. Sí, voy a tratar de ser muy rápido con esta parte, porque, uh-huh, sabemos que aquí el tiempo se nos vende, sí, y en todos lados, ¿no? Sí. La verdad, en esta parte de compromiso y de manejo del bosque, vimos ahora cómo en estas épocas de nevada, que son pocas ya, lo que la naturaleza nos da, tuvimos un problema de manejar adecuadamente la nevada, uh-huh, y que la gente que nos visita tenga esa libertad de poder estar, porque volvemos a lo mismo, ni silvicultores, o sea, los ejidatarios, los comuneros, ni las autoridades, nos hemos preparado para poder recibir a tanta gente, uh-huh, de manera ordenada, de manera, uh-huh, organizada, y que la gente que venga también lo haga de manera organizada. Me comentabas que hay quienes vienen, ponen sus muñecos y van y rasgan los árboles, uh-huh, es que no saben, uh-huh, ni qué parte de la planta la destruyen. Hace, uh-huh, rato veíamos cómo el fuego nos destruye, pero también las visitas nos destruyen, ¿no? Entonces es establecer reglas, establecer normas, y donde ninguno de los dos, ni tanto el turista ni los recursos naturales y los dueños, desde luego, uh-huh, se vean afectados por este flujo de gente, y lo hagamos todos de manera responsable. Entonces, en esta parte de tender canales y mejor visión de una estructura de servicios, el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí en la Casa de Cultura, vamos a llevar un evento que es precisamente el segundo taller de la problemática de la región del Ixtapopo. Te decía que estamos haciendo trabajos, uh-huh, regionales. Entonces, de la región del Ixtapopo, en donde nosotros podamos ir desarrollando la capacidad de tener una instalación de turismo amplia para que nos visiten los turistas, pero donde no solamente sea Meca o Santiago Cuautenco, uh-huh, o San Pedro, sino que sea toda la región desde Río Frío hasta Ecacingo. Esta es la dimensión del trabajo en la que estamos. Pues muchísimas gracias, Fernando, que continuemos en estas reflexiones, ya platicaremos cómo le podemos hacer, porque bueno, esta es una de las, precisamente, de los compromisos que nosotros tenemos como medio, como radio comunitaria, pues ampliar esta voz tuya, la voz de la comunidad, la voz de la gente que está preocupada por el mundo que estamos viviendo, y que si no es ahora, cuando decimos, es que hay que preparar las nuevas generaciones, no, si nosotros como generación bisagra no nos ocupamos ahorita de la situación, no va a haber generación futura. Entonces, Fernando, perdón, muchas gracias, ya me está correteando ahí, sí. La doña Rocío, pero bueno, en las cabinas de esta radio están abiertas para ti, para las propuestas que haya en torno a este tema. Rocío Castillo en los controles técnicos, Sol Reza en la producción, Esperanza Rascón, conducción de Palabra Radiante. Cuiden el bosque este fin de semana, cuiden la basura, y vamos a asistir el próximo martes. Pues muchísimas gracias, cuidemos todos los días, y los silvicultores no estamos preocupados. Estamos ocupados, estamos de tiempo completo, las 24 horas, los 365 días del año, ahí estamos trabajando, unos directamente en el bosque y otros de diferentes ángulos, pero todos estamos trabajando. Y le invitamos a todos nuestros radioescuchas, que también se involucren mucho y que cuiden mucho los bosques. No les queremos negar el derecho de permanecer ahí, pero hagámoslo con responsabilidad, con un compromiso, que al fin y al cabo, el cuidarlo me va a dar una mejor vida a mí. O sea, no es cuidarlo por cuidarlo, ¿no? Pues muchísimas gracias nuevamente, buen día, y muchas gracias por esta apertura que nos hacen para manifestar lo que estamos haciendo. Pues muchas gracias, Fernando Cisneros, nuevamente. Que tengan ustedes buen fin de semana. El ruido es prisión de tu palabra. En el silencio busca tu propia palabra para que sea palabra radiante. En el principio surgió el caos. El caos engendró el sonido. Del sonido nació la armonía. De la armonía brotó la palabra, brotó la palabra, brotó la palabra. Palabra radiante. Con mi palabra, la tuya, la de nosotros. Las antiguas, las presentes, las que se inventan cada día. Tejemos el mundo que fue, el que es.